Recibimos a Ángeles desde el puesto 1 de transmisión de exteriores. Ángeles, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Sí, te escuchaba lejos, pero ahora te escucho bien. Sí. Y supongo que ya está por ahí nuestro invitado. Exactamente. Muy bien. Buen día, Pepe Borges. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Pese a todo, pese a lo de ayer, muy bien. Pese a lo de ayer, exactamente. Bueno, sí, Pepe, por supuesto que le decimos, muchos oyentes identifican a José Luis Borges, Pepe Borges, militante sindical, militante político, pero dedicado en estos tiempos a su militancia en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, sí. Y que por lo tanto lo tenemos también identificado como las actividades de estos últimos tiempos, llamando la atención sobre la marcha ya de lo que es esta Comisión de Expertos en Seguridad Social, esta comisión que creó la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que ya está funcionando al punto de que, estaba mirando, hoy tienen una audiencia con el Ministerio de Defensa, mañana tienen un observatorio de seguridad social del CIMBE, al otro día una audiencia del Ministerio del Interior. Están trabajando a toda máquina y son 3 meses que tienen para presentar el primer informe, ¿no, Pepe? Sí, sí, tal cual, sí. Sí, están trabajando muy bien, están trabajando de manera muy inteligente, de manera paciente, a la hora sobre todo de la manipulación de la opinión pública. O sea, esta comisión, como tú decías, efectivamente la está incluida en la Ley de Urgente Consideración y resulta que va mostrando claramente, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Coordinadora de Jubilados, cuáles son las intenciones, cuáles son los verdaderos intereses que defiende, ¿no? Y es importante señalar eso, o sea, vienen haciendo un trabajo de desinformación en realidad, un trabajo de manipulación de la opinión pública, preparando el terreno para medidas de carácter claramente antiobrero, claramente antipopular, y es lo que nosotros venimos intentando poner arriba de la mesa en la opinión pública, con medios muy desparejos, notoriamente. Sí, y en un momento además en que la atención está puesta en otro lado, obviamente, nadie puede decir están haciéndolo a escondidas, porque se anuncia todo lo que se hace, dicen que tienen diálogo con las organizaciones y demás, pero la gente está en otro lado, ¿no? La cabeza está en otro lado, obviamente. Pero digamos, eso, sí. Sí. No, eso es lógico, digamos, ¿no? O sea, nosotros también, vamos, digamos, para decirlo claramente, creemos que en esta situación de pandemia no hay más remedio que cuidarse, que cuidar a los demás. Hay que tener una preocupación solidaria, en definitiva, sí. y tratamos de cumplir dentro de lo que podemos con las prescripciones, digamos, desde el punto de vista de la salud. Ahora, también somos conscientes de que la clase trabajadora, que el pueblo trabajador, tiene un montón de problemas que no han sido generados por la pandemia, que han sido agravados por la pandemia, que tienen que ver con la desocupación, con la rebaja salarial, con el trabajo negro, con el trabajo precario, etcétera, y que también dificultan la difusión de los problemas de fondo que aquejan hoy a la propia clase trabajadora y sobre todo la que va a perjudicar a la clase trabajadora a futuro de aprobarse esta reforma de la seguridad social tal cual la vienen perfilando desde el gobierno y desde la comisión de expertos. También es cierto, creo que hay que incluir en esto, por lo menos lo quiero mencionar, de que la actitud en el mayoritaria en el movimiento popular de las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, etcétera, en definitiva no ayudan a difundir esta problemática. Es más, el propio referéndum que se acaba de aprobar y que se está anunciando por parte del PCNT, del Frente Amplio y de organizaciones que van a encarar la junta de firma, lamentablemente, nosotros lo lamentamos, no abarca los problemas más graves que están incluidos en esa ley y Eso no ayuda, por lo tanto, a comprender los problemas de fondo a los que estamos enfrentando. Claro. Porque en realidad, acá lo que hemos intentado denunciar en este tiempo es que justamente venimos sufriendo los trabajadores, los jubilados, etcétera, los sectores populares, venimos sufriendo una ofensiva brutal del gobierno. Nosotros estamos tratando de difundir el problema de la reforma de la seguridad social porque además nadie lo está haciendo realmente. Pero tengamos en cuenta que se combina la ley de urgente consideración con la reforma, con el tema del presupuesto, con la rebaja salarial, pero al mismo tiempo y simultáneamente se combina con el recorte salarial, la seguridad, el trabajo negro, como decíamos, lo desocupado, el crecimiento de la desocupación, y a su vez, simultáneamente, hay que decirlo para recordarlo por lo menos, el mismo gobierno que nos recorta, que nos quiere recortar derechos, que nos aplasta derechos, que está instalando una rebaja salarial sistemática a toda la clase trabajadora, el mismo gobierno en el mismo momento le está dando mayores ventajas y privilegios a la clase dominante. El mismo gobierno está ofreciéndole cada día más ventajas a la hora de propiciar las inversiones extranjeras, las inversiones de los grandes capitalistas, subvencionándolas con recursos que vienen del bolsillo de los trabajadores. O sea, aquí hay una estrategia de aumentar la explotación de la clase trabajadora. Dentro de esa estrategia, la seguridad social o la reforma de la seguridad social cumple un papel para la clase dominante muy importante. Entonces, Pepe, vos decís, nadie habla del tema, ¿no? Vos decís desde el movimiento popular, desde las organizaciones. Se habla muy poco. Claro. Se habla muy poco. Ahora, si uno mira la comisión, ¿no? ¿Se puede esperar que esta comisión de expertos saque... o se pueda pelear en la comisión de expertos elementos favorables a los trabajadores y a los jubilados? Te digo por la integración que tiene. Yo miraba, ellos mismos cuando anuncian sus actividades te van dando los nombres de quiénes son los que están cortando el bacalao, por decir algo. Te ponen a Isaac Alfie, te ponen a Dabrié, te ponen a Murro, a Fernando Lorenzo, incluso a Fernando Lorenzo y a Ariel Dabrié los ponen como referentes del Uruguay democrático. Se supone que tienen posiciones políticas diferentes, unos fueron de un gobierno, otros fueron de otro, de distintos partidos. ¿Podemos pensar que pueda surgir allí algún debate? Justamente. ¿Saque algo a favor de los trabajadores? Tal cual lo está diciendo, o sea, no hay ninguna chance de que salga de allí un planteo de reforma en beneficio. ¿Pero que vos decís que Lorenzo y Murro pueden pensar igual que Dabrié y Alfie, por ejemplo? Seguramente hay diferencias, seguramente hay matices, pero sobre lo esencial van manifestando el acuerdo. O sea, si uno sigue al pie de la letra, digamos, lo que va trascendiendo por la prensa, por eso nosotros hablamos de manipulación, ¿no? ¿Verdad? Acá hay un concubinato entre distintos sectores del poder económico, del poder mediático, del poder social, del poder político, y lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Verdad? Acá se va dando un consenso que viene de hace años. Empezó, digamos, a gestarse en el gobierno anterior, cuando además se planificó la agenda política para este gobierno. En aquel momento no se sabía quién iba a ganar y por lo tanto se elaboraron, digamos, una agenda consensuada dentro de los partidos políticos mayoritarios, una agenda consensuada para instalar este tema de la seguridad social. Entonces tú decías, entre esta gente puede haber algunos matices, pero sobre lo esencial viene manifestando acuerdos. ¿Qué es lo que dice Lorenzo y Dabrié? Bueno, va a haber que corregir las asimetrías en la seguridad social, va a haber que corregir el problema de los déficits, y cómo pretenden corregirlo, aumentando la cantidad de años de trabajo, aumentando el tiempo laboral, y reduciendo concretamente las jubilaciones por distintas vías. Pueden, repito, puede haber algún matiz, pero sobre lo esencial están de acuerdo. Y están de acuerdo sobre otra cosa que es muy importante, en mantener el pilar privado, en mantener el sistema mixto, que en realidad el sistema mixto es el sistema de la AFAP. Por lo tanto, para ellos es estratégico mantenerlo pese a los fracasos que a lo largo de estos años ha mostrado claramente, y hemos sufrido una parte de ese fracaso los uruguayos, el pueblo uruguayo, en estos años, de ese sistema mixto privatizador, un sistema que va minando, va destruyendo a su vez el sistema público, el sistema estatal, el sistema universal, el sistema basado en la solidaridad intergeneracional. Entonces, claro. No hay manera. Sí. ¿Se puede tomar en cuenta lo que pasó a lo largo de estos años, que ya son unos cuantos, con respecto a la AFAP, para ver esto del consenso que vos decías, ¿no? Porque es, evidentemente, es la explicación del por qué nadie habla del tema. Seguro. A nivel popular. Porque hay un consenso en la reforma. Pero en lo que ha pasado con la AFAP a lo largo de tantos años, desde que se instalaron hasta ahora, también ha habido, se puede hablar hasta de un consenso, ¿no? Por más que se cacaree. Sin duda, más allá de los carteles que de tanto en tanto se agiten, más allá de algunos postulados, algunos titulares y declaraciones, la pasividad del movimiento popular con respecto al tema de la AFAP es la tónica dominante en los últimos 20 años, esa es la realidad. Por eso también se explica en parte, creo que hay otros componentes de esto, pero se explica en parte la pasividad actual. Es inaudito que se esté manejando esta reforma con los contenidos de clase a favor de los ricos, de los que ya tienen, de los que necesitan aumentar la riqueza y a través de la explotación de los trabajadores. Es inaudito que no salga nadie realmente a poner los puntos sobre las guías. Inaudito. Claro. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Y en este sentido quiero decir algo, porque creo que nos quedan unos pocos minutos. Nosotros estamos planteándole esta situación a la militancia. A la militancia social, a la militancia política, de todos los colores y pelos. Porque necesita, creemos, ¿no?, que hay necesidad urgente de poner en pie la resistencia. Por todo esto que estamos hablando. Nos parece que es lo esencial, que es el punto más flaco y más débil que tiene hoy el movimiento popular. Lamentablemente, repito, este referéndum anémico contra la LUC en realidad no ayuda para nada, al contrario, confunde. Pero creemos que es necesario hacer un gran esfuerzo militante para poder enfrentar esta ofensiva que sufre el pueblo trabajador. Pero eso no te separa del tema de la LUC, no te separa de los temas eje. Por supuesto. El tema de la lucha por el salario no te separa de esos temas, al contrario. Está directamente vinculado. Vinculado. Pero lo que pasa es que forma parte de un proceso muy complejo, que hay que analizar, sobre el que hay que reflexionar, discutir y sintetizar en algún momento. En el campo popular nosotros no vemos avanzar una avanzada en ese sentido, al contrario, vemos la reafirmación de una línea de conciliación, ¿no?, ¿verdad?, una línea de remiendos para los problemas de los trabajadores, impulsada desde la mayoría de los sindicatos, por ejemplo, o de las organizaciones sociales, por acción o por omisión, puede ser por distintas cosas, pero notoriamente el movimiento popular está a la ultradefensiva en líneas generales, porque después en algunas expresiones populares, digamos, es parte de la complicidad al mantener la paz social, al mantener la desmovilización, al mantener la desinformación sobre estos temas. Entonces, por eso nosotros decimos, bueno, a esto hay que enfrentarlo, ahora se enfrenta con militancia. La enorme manipulación. Ustedes estuvieron haciendo actividades. Hace pocos días nosotros informábamos, nos llegaban incluso informes de prensa del interior, de Salto, creo que era, de Artigas, de Paysandú, no me acuerdo bien de dónde, de Tacuarembó, que habían estado ustedes recorriendo para hablar de este tema. Exacto. también ¿cómo ha habido... ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué respuesta encuentran? Mirá, la respuesta, cuando hay un contacto con los compañeros y cuando los compañeros se van movilizando y van llegándole a algunos sectores, pequeños sectores de otros trabajadores, la respuesta es buena a la hora de poder dialogar, conversar, analizar y genera reacción. Incluso, paradójicamente, genera reacción en algunos sectores de la prensa. A mí me ha pasado por lo menos con 3 casos de periodistas que, siendo periodistas, no estaban informados de las consecuencias, digamos, de la realidad de lo que se está tratando en torno al tema de la reforma en la comisión de expertos. Entonces la respuesta por ese lado es buena. Pero lógicamente también la situación del COVID o de toda esta situación de salud perjudica o condiciona o complica mucho, digamos, el contacto con los trabajadores a la hora de organizar actividades, etcétera. El contacto, a partir del momento en donde se ponen los problemas arriba de la mesa, hay reacción, obviamente, pero precisamos generar realmente un nivel de resistencia mucho mayor. Se han hecho actividades en el interior, se han hecho actividades acá en Canelones, se han hecho actividades en Montevideo. También es cierto que ha habido que anular algunas, por producto de la situación de pandemia, pero nosotros insistimos en este aspecto porque a veces, creo, esto es una opinión personal, pero a veces no se dimensiona en realidad todo lo que hay para hacer para poder frenar este intento de avasallamiento de derechos de los trabajadores en materia de seguridad social. Claro. Ahora, por supuesto que acá lo primero es el tema de hacer conciencia, ¿no? Sí, sí. Para eso, por supuesto, lo ideal es juntarse cara a cara, pero ahora está todo muy limitado. Claro. El asunto es que, por lo menos uno de todos los compañeros que conoce, la gente cercana, y ya a esta altura no depende mucho de la edad, todo el mundo anda metido en redes, usa el teléfono, el WhatsApp, usarlo para estas cosas. Creo que habría que priorizar esto, por lo menos, ¿no? Seguro. Es notorio la poca presencia en las redes y en los WhatsApp y en todos estos sistemas que, bueno, uno no maneja mucho, pero es notorio la flaqueza de la presencia de la denuncia, por ejemplo, del aporte de planteos, de opciones, de alternativas. Habría que priorizarlo. Realmente eso exige una voluntad, una intención y un nivel de organización mínimo. A veces uno piensa que se podría resolver con un poco más de voluntad, de intención, de jerarquizar el problema y un nivel mínimo de coordinación para que tenga una presencia mayor a ese nivel también. Necesitamos el contacto directo, necesitamos de las redes, necesitamos del trabajo en la calle, necesitamos del carro parlante, del afiche, del claro, muro. Acá por eso decimos nosotros, la llave de este problema está en la militancia hoy en día, hoy. Hoy está en la militancia. Sí, sí. Si la militancia logra... Escuchame una cosa, por las dudas, para que no vaya alguien a pensar que estamos diciendo otra cosa, lo que yo digo de usar los medios que se usan de repente para cualquier cosa, yo qué sé, para difundir cosas que no sabes ni quién te las mandó, ¿no es? Ir a meterse al chiquero ese y pelearse con cualquiera, que no sabes ni quién es. No, al contrario, es lo que vos estás diciendo. También en este plano tiene que ser organizado. Tienes que buscar con quién querés hablar. No es tirar al voleo, con quién querés hablar y buscar la forma de hacerlo de forma organizada. Eso exacto, me parece fundamental, si lo tal cual. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Como decimos, en ese chiquero no hay que entrar, no hay manera de entrar y quedar limpio, ni mucho menos. Seguro. Lo que sí es imprescindible, a asumir un poco el papel que puede jugar cada uno y los colectivos y los grupos. Exacto. Digamos, los que están organizados, los que tienen posibilidades de llegarle a 2, a 3, a 5, a 10, a 15, 50, 100. Nosotros tenemos necesidad de multiplicar el mensaje bajo forma de denuncia, de información, de propuesta, bajo la forma que sea, el mensaje tenemos que lograr que vaya llegando. Cuando llegamos, bien, cuando tenemos esa posibilidad que tú preguntabas hace un ratito, vuelvo a insistir, ahí cuando tenemos esa chance se empiezan a abrir las cabezas, se empiezan a comprender algunas cosas rápidamente, sí. Y que van a, en la medida en que se vayan multiplicando, van a generar un efecto de acumulación. Pero hay que insistir. Lo del carro parlante que vos decías me parece una excelente idea, porque eso es juntarse en el barrio y decir, bueno, contratamos un carro parlante o tenemos un equipo y salimos nosotros. Sí. Eso no te encontrás con gente, nadie te va a decir que no se puede hacer. Sí, exacto. Eso lo puedes hacer y por lo menos agita. Sin duda, mira, pongo el ejemplo de carro parlante, bien puesto el ejemplo de carro parlante porque, digamos, es un ejemplo de la realidad nuestra. Los compañeros en San Carlos, para poner un ejemplo, la agrupación de la Cojupense en San Carlos, y ya aprovecho para mandarle un saludo, un abrazo grande a los compañeros, Javier, a todos allí, bueno, y a todos los que se están moviendo, digamos, no solo ellos, pero digamos, los compañeros allí están haciendo feria con los volantes y a su vez, simultáneamente, tienen un carro parlante andando. Y un carro parlante, para las condiciones que nosotros tenemos, es en bicicleta el carro parlante. O sea, allí no hay, es un trabajo militante. Resolvieron grabando una serie de mensajes que ellos mismos hicieron, y en bicicleta tienen un carrito parlante y con eso difunden. Entonces, los compañeros cuando toman esto y lo priorizan, se dan maña para resolver las distintas ecuaciones, digamos, que se nos presentan. Sí. Eso hay que confiar en ellos. Nos están mandando acá un cartelón de la zona de la costa de Canelones, un cartelón que tiene varios reclamos, y uno es no aumentar la edad jubilatoria. Ahí va. Bueno, la propaganda también. Carteles. Bueno, allí también vienen trabajando bien. También vienen trabajando bien en otros departamentos. O sea, el asunto es multiplicar eso. El asunto es los compañeros, digamos, por eso hablamos de la militancia, ¿verdad? Es fundamental que en la medida en que va asumiendo la gravedad de la situación y va dando respuestas, digamos, desde el punto de vista de la difusión. Entonces, es muy importante en este momento priorizar esa movilización que es la que tenemos a nuestro alcance. Es la que hoy en estas condiciones podemos encarar y podemos priorizar. Lógicamente nosotros tomamos en cuenta que no solo está el cobicho, vienen las fiestas, viene el verano, están las altas temperaturas. Por supuesto, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora necesitamos de todas maneras de ese caudal que puede aportar a la lucha el trabajo militante. Esa es la prioridad desde nuestro punto de vista. Hoy, eso es lo que queremos. Hay tiempos además porque la comisión esta tiene marcado los plazos y hace más de un mes ya que empezó a funcionar, o sea que le quedan menos de 2 meses para terminar con esto que vos decís, con las fiestas en el medio. Y sí, mira, ha habido anuncios ya, es muy probable, no llegamos a desentrañarlo realmente, pero ha habido algunos anuncios de que posiblemente se prolongue más en el tiempo. Ahora, más allá que se prolongue o no, nosotros, digamos, la pelea la tenemos que dar hoy, o sea, la estamos dando hoy, ¿verdad? Y tenemos que multiplicarla hoy, más allá de incluso las condiciones que podamos tener, digamos, pero es muy importante asumirla. Vos decías recién, bueno, hay que de repente dejar ciertas cosas que hacemos cotidianamente para priorizar esto. Es una urgencia, es necesario generar esa conciencia de la que tú hablabas también, y nosotros pensamos que hay suficiente argumentación, contenido, propuestas alternativas como para hacer ese trabajo. Lo que sobran son los argumentos, lo que necesitamos es multiplicar las manos, multiplicar las voces para difundirlo. Muy bien. Pepe, vos dijiste que hay volantes, ¿no? Sí. Hay volantes. Si alguien que está escuchando logramos que se convenza de que hay que moverse con esto ahora, ¿dónde puede conseguir los volantes y con quién se comunica para, porque como vos decías, tiene que ser una cosa organizada, si no es como tirar agua en el mar? Exacto. ¿Con quién hay que hablar? ¿Dónde se va a buscar los volantes? Para empezar acá en Montevideo, ¿verdad? nosotros tenemos en la coordinadora materiales y por supuesto que además estamos abiertos a recibir a todos aquellos que quieran sumarse a esta pelea. A la coordinadora se puede arreglar además por teléfono, el 2403-6559. 2403-6559. Además ahí para coordinar. Exacto, nosotros digamos desde ahí mandamos para el interior materiales, tenemos algunas plastilleras, vamos fabricando digamos a escala muy artesanal y con nuestros medios, tenemos algunos materiales digamos para propaganda de calle, no tenemos muchos recursos, esa es la realidad, pero tenemos algunas cosas con las que podemos apoyar y tenemos mucho argumentación, digamos, que bueno, que se puede compartir, creemos que puede ayudar mucho a armar una verdadera campaña, como decíamos, de denuncia, de información y de propuesta, ¿no? Muy bien. Pepe Borges, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes por dar una mano con esto. Nos reencontramos.